Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cafés con letras, un sorbo cargado de literatura entre amigos. Sírvete un buen café y disfruta de 60 minutos de literatura. ¡Empezamos! Cafés con letras. Muy buenas noches, Radio Escuchas. Es un verdadero placer encontrarme hoy aquí. Mi nombre es Diego Montalvo y hoy me acompaña Andrés Germán, Marc Vallés y Nicole Suárez. Nicole, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches para mí también. Es un verdadero placer encontrarme con todos ustedes y comenzar este maravilloso programa que tienen que acompañarlo definitivamente con una tacita de café. Hablaremos de varias cosas literarias. Marc, ¿qué tal? Bien, muy bien. Estoy encantado de estar de nuevo en la radio y retomar el contacto en vivo con las letras, el café y el mundo de los libros en general. Me parece una combinación excelente. Como sabes, el programa ya tiene cierta trayectoria y estaba deseoso de volver a Cafés con Letras. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Reescuchas aquí, encantado, ¿no?, de poder acompañarles, retomar esta actividad de Café con Letras desde su nueva casa, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y muy gustoso de poder compartir y hablar sobre el arte, que es un tema que nos apasiona. Estupendo. Bueno, el mundo de la literatura obviamente es un mundo bastante móvil, bastante agitado, entonces vamos a empezar con unas pequeñas noticias acerca del mundo del libro. El Ministerio de Cultura abre la inscripción al RUAC. ¿Qué es el RUAC? Es el Registro Único para Artistas y Gestores Culturales. Todo activista que se registre en la plataforma, que la tuitearemos inmediatamente para cualquier persona que decida entrar, tiene los siguientes beneficios. Primero, facilita la aplicación del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. Dos, permite el acceso de los incentivos tributarios contemplados en la Ley Orgánica de Cultura. La inscripción en el RUAC también, como último punto, facilita para la participación en las asambleas provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Así que, Radio Escuchas, a tenerlo en cuenta. Definitivamente, Dieguito, y hay otra noticia. Este 15 y 22 de febrero, en el Teatro Patio de Comedias, se efectuarán las dos últimas presentaciones del entremés El Viejo Celoso, de Miguel de Cervantes. La obra trata sobre las desmesurarnos celos de Cañizares, esposo de la joven doña Lorenza. Cañizares es tan sumamente celoso que busca encerrar a su mujer a cualquier precio. ¿Lo conseguirá? No desvelaremos el final, pero gracias a una vecina llamada Ortigosa, Lorenza se desahoga. Ortigosa consigue idear un plan para vengar los celos del viejo Cañizares. Este entremés de Cervantes cuenta con la dirección de Víctor Hugo Gallegos. El acto inicia a las 20 horas con 30 minutos y cuesta $8. No se olviden, el día del 15 y el 22 en el Patio de Comedias, así que tienen que asistir definitivamente. Muchas gracias, Nicole, así es. Y por último, entre una de las cosas que vamos a conversar es que Julio Pasos presenta el libro Textos Breves, en estos momentos en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Este libro es un interesante ejercicio de escritura. ¿Por qué? Principalmente porque es un poeta que se adentra en la ficción narrativa y escribe con una estructura propia del microrrelato. En el evento intervienen también Simón Espinosa, Sandra Araya y Carlos Aulestia. El equipo de Cafés con Letras está en estos momentos cubriendo el evento. Un saludo a Valentina Twitche, nuestra invitada especial. Valentina, un saludo y un abrazo muy fuerte desde aquí. Hoy también a las 7, el escritor orense Voltaire Medina presenta su última publicación en esta misma casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Por qué Daniel y no Gardel? Es la octava obra de este escritor. En su narrativa destaca la presencia de su ciudad natal, Machala, que brinda el contexto y la cosmovisión de sus habitantes. También en su obra destaca la presencia del Colegio Nacional 9 de Octubre, que él denomina como su segunda casa, ya que estuvo ligado en esta institución por 35 años. ¿Quién es Voltaire Medina? En la actualidad es presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo El Oro, y a lo largo de su vida ha ejercido distintas ocupaciones. Es escritor, periodista y profesor. Este último libro está ligado al resto de sus creaciones, que se caracterizan por la investigación histórica y el ensayo. Y una última cosa antes de pasar a las entrevistas. La 26ª Feria del Libro de La Habana se ha inaugurado esta mañana en Cuba. El recinto ferial es la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Es un evento importante del circuito editorial cubano y el de mayor participación popular en el panorama cultural de la isla. Está dedicado al político e intelectual cubano Armando Hart. Está previsto un conjunto de actividades que recogen su impronta durante más de 50 años en el contexto revolucionario cubano, particularmente de la cultura, y tendrán como escenario el Memorial José Martí y el Centro de Estudios Martianos. También la feria está dedicada a la memoria de Fidel Castro. En esta ocasión Canadá será el país invitado y, de acuerdo con la información divulgada, más de 30 autores canadienses y representantes de más de 15 casas editoriales estarán en el evento. Letra al día. Entérate semanalmente de la actualidad literaria. Y eso es lo que queríamos comentarles con respecto a la actualidad literaria, y queremos dar paso a un segmento que se llama Vox Populi, donde hemos preguntado a los oyentes qué libro sí o sí tienen que leer en este 2017. Germán, ¿tienes alguna sugerencia para nuestros radioescuchas? ¿Qué libro sí o sí hay que leer este 2017? ¿Qué se te ocurre? Bueno, en verdad hay muchos libros que leer, pero dado que estamos en el marco de poder compartir esta obra que he publicado, ¿no?, que tiene como título De la levedad, yo creería que una de las indispensables obras que toda persona debería leer antes de morir, ¿no?, para hacerlo un poco más atractivo, debería ser la novela de Milan Kundera, ¿no?, La insoportable levedad del ser, que de alguna manera a mí me motivó a poder ir generando estas pinceladas, estas ideas, porque además es una novela que no solo refleja una estética, un sentido creador, sino que es una novela muy versátil que logra meter al lector en la discusión política, social, antropológica, psicológica. Entonces creo que es un libro muy interesante para entender desde diferentes dimensiones de la condición humana. Y como las grandes obras no pasan nunca de moda, ¿no?, porque toca esos grandes temas de la humanidad que tanto nos interesan. Sí, de hecho, ¿no? Creo que siempre hay que volver a los clásicos, ¿no? Tenemos ahí Milan Kundera. Yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo una novela de William Faulkner, que es Los Invictos, un poco para estar metido en esa línea. Y creo que es interesante, porque quienes quieren adentrarse en el tema de la literatura tienen que ir comprendiendo de cada autor no solo la propuesta estética, sino también la propuesta narrativa y literaria, ¿no? En el caso de Faulkner, por ejemplo, es uno de los padres del monólogo interior, ¿no?, de la parte de la descripción y el reflejo de la guerra civil de los Estados Unidos, ¿no?, del siglo, digamos, 20, ¿no?, finales del 19, comienzos del 20. Entonces, yo creo que siempre tenemos que volver a los clásicos para comprender los diferentes fenómenos sociales y de la condición humana. Muy bien, escuchemos ahora opiniones de nuestros radioescuchas. Vox Populi, voces cotidianas y libros. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mariana Velasco. Mariana, cuéntenos, ¿qué libro cree usted que es indispensable leer en este 2017? A ver, yo recomendaría leer el libro de Rosa Montero, La ridícula idea de volverte a ver. ¿Por qué? Porque creo que es indispensable y básico en el alma o en el espíritu de todo ser humano. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Tyrone. Tyrone, cuéntanos, ¿qué libro crees que es indispensable leer en este 2017? Creo que La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. ¿Por qué? porque es un libro que te presenta distintos escenarios, además que es una de las primeras publicaciones, y me parece que la primera de este escritor, donde él relata parte de su vida en la secundaria y plantea diferentes escenarios, como te había dicho, que son muy interesantes y muy importantes para alguien que sigue la literatura. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José Rojas. José, cuéntanos, ¿qué libro crees que es indispensable leer en este 2017? Bueno, yo diría que De amor y de sombra, de Isabel Allende. ¿Por qué? Porque definitivamente la narrativa de Isabel Allende es fascinante. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Rocío Barros. Rocío, cuéntanos, ¿qué libro crees que es indispensable leer en este 2017? Para mí es muy indispensable y de suma gratitud leer la Biblia. Y creo que no solo en el 2017, sino que es un libro que debes haberlo leído, porque ahí encuentras la sabiduría, la inteligencia y el entendimiento a muchas cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Yesenia Miño. Cuéntanos, Yesenia, ¿qué libro crees que es indispensable leer en este 2017? Creo que es indispensable leer para este 2017 el libro Historias de amor de Bioy Casares. ¿Por qué? Porque realmente es un libro con una temática totalmente distinta. No habla de lo común, que es de cuentos y de príncipes y de un final feliz. Pues el planteamiento del amor es totalmente distinto y nos hace entender las verdaderas historias de amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Isaac Flores. Isaac, cuéntanos, ¿qué libro crees que es indispensable de leer en este 2017? El libro que me agradó mucho y recomendaría para este 2017 es El corazón no tiene quien escriba, de Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque creo que es necesario para que nos empiece a gustar el mundo de la literatura. El entrevistado de la semana. Andrés Germán es ensayista, catedrático universitario y poeta. Es comunicador social y tiene varios posgrados en educación y nuevas tecnologías. Ha sido profesor en algunas universidades del país y extranjeras. Es articulista y parte de la revista Sofía de Avia Yala. Es profesor invitado de posgrados de la Universidad Andina Simón Bolívar. De la levedad es su primer libro. Andrés Germán es nuestro invitado de hoy en Cafés con Letras. Muy buenas noches, Andrés. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Y queremos preguntarte así, directo a bocajarro, ¿cómo nace el deseo de versificar en Andrés Germán? Bueno, una vez más, buenas noches, Marc, Nicole y Diego, ¿no? Antes que nada, quiero agradecer el espacio y por haberme considerado en esta primera, digamos, nueva versión de lo que es Cafés con Letras, ¿no? Yo realmente estoy muy emocionado porque, si bien es cierto, como conversábamos tras micrófonos, hay un, digamos, un retomar de lo que es la escritura, la literatura, este último tiempo con las editoriales alternativas y emergentes. Y realmente nuestra sociedad, digamos que los programas o que los espacios de cultura son muy marginados, ¿no? Entonces yo creo que Cafés con Letras va a ofrecer mucho, dado que la cultura no existen mayores programas de este tipo, y realmente yo voy a ser uno de los principales fans, ya que disfruto mucho de esta actividad de la literatura. Como preámbulo, les auguro muchos éxitos. Estoy muy feliz de estar en esta casa y de estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, a lo que nos atañe, ¿no? Les comento que el libro de la levedad fue concebido más o menos hace unos 10 años. Es decir, que fue un libro que demoró mucho su escritura, se maceró demasiado, digamos que los versos tuvieron que ir añejándose, ¿no? Bueno, en realidad comentar que yo he estado como muy vinculado al tema del arte, ¿no? Además de compartir la cuestión de la literatura, yo desde los primeros años también compartí otra actividad artística que es la música, ¿no? Me formé en lo que es la guitarra clásica, entonces ya desde los primeros años hubo esa necesidad de querer cuestionarme, de autocomprender a partir de los diferentes lenguajes del arte, ¿no? En el tema de la música, pues sí, logré tener un tiempo activo en esta actividad, pero luego se fue conectando el tema de la literatura. Entonces ahí yo tuve que un poco sopesar y ver en qué lenguaje me sentía más cómodo. Y entre la música y el tema de la literatura, creo que la literatura fue un espacio donde yo podía encontrar respuestas, ¿no? No solo de carácter estético, no solo de carácter creativo, sino creo que la función del arte, y en este caso los versos y la poesía, permiten ir comprendiendo al ser humano e ir generando algunas respuestas de lo que es la existencia. Por eso este título tan sugerente que es de la levedad. Entonces, ese es un poco como uno de los hitos que permite ir conduciéndome hacia lo que es la alquimia de la palabra, ¿no? O sea, te permitía la literatura incluir la música, claro. Además de esto, ¿no? Porque yo considero que la poesía es, digamos, música congelada, ¿no? Por buscar algún tipo de metáfora, ¿no? Entonces, son lenguajes tan comunes, pero, claro, en el tema de la literatura fueron algunas circunstancias lo que a mí me permitieron ir un poco burilando, perfeccionando toda esta cuestión de la literatura, ¿no? Y yo creo que uno de los hitos que es importante es que mi padre murió de manera muy temprana, cuando yo tenía más o menos un año y medio, ¿no? Uh-huh. Y siempre en ese transcurso yo quise ir como buscando respuestas a lo que es, digamos, la pérdida del padre, ¿no? Se conecta con una cuestión muy emotiva, ¿no? Y en casa siempre hubo literatura, siempre hubo, digamos, el arte. Cuando él muere, dejó como una gran cantidad de libros, dejó una biblioteca considerable. Entonces creo que fue el capital social, el capital simbólico en términos de Bourdieu, que me permitió ir generando esa transferencia, ¿no? Digamos que durante los inicios, digamos, de mi carrera universitaria, yo estudié comunicación social, que de alguna manera está conectado con esta cuestión del lenguaje. La Televisión Nacional de Chile, sí, por esos días había lanzado una especie de concurso para chilenos que sean exiliados, ¿no? Uh-huh. Mi padre fue de origen chileno, entonces yo me generó la inquietud de poder ir escribiendo algo en la parte de poesía para ir comprendiendo y sanando la muerte de mi padre. Entonces ahí se acomodó un primer poema que está acá en el libro, que solo queda El aroma a tu recuerdo. Entonces ahí yo me sorprendí y dije, bueno, es interesante, creo que aquí en el tema de la poesía tengo cosas que decir y tengo cosas que autocomprender y sanar. Y una vez tienes el libro escrito en la mano, o ahí en la máquina de escribir o en el ordenador, ¿cómo empieza ese periplo de ir por las editoriales y ir llamando a cada puerta y ver si te publican o no te publican? Porque al final escribimos para un lector, ¿sí? Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que cuando uno está en el ámbito de la poesía, a diferencia de otros géneros como la novela o como el cuento, yo creo que el principal lector es uno mismo, ¿no? Cuando uno escribe poesía, pues es una forma de autocomprenderse y de autocuestionarse. Entonces, el lector más feroz, el lector, digamos, más duro, es uno mismo, ¿no? Cuando uno empieza con esta cuestión de la poesía, pues quizás suene demagógico lo que yo diga, pues no está pensando necesariamente en el resultado, ¿no? De inicio no está pensando en que si yo tengo que publicar o que de pronto va a tener buena respuesta a mi libro o que de pronto ya con este libro voy a cambiar o transformar el universo. Creo que hay otro tipo de preocupaciones en un poeta, ¿no? Como yo comentaba en otro programa de radio que hace poco también compartí algunas ideas, yo analizaba realmente cuál es la función de la poesía, ¿no? Y desde mi sesgo academicista, sí, que tiendo todo siempre a clasificarlo, decía que la poesía podía cumplir cuatro funciones, ¿no? Y con esto un poco explicando la cuestión de las editoriales, la poesía puede cumplir primero una función estética. una función creadora, ¿no? Que tiene que ver con la belleza del lenguaje propiamente, ¿no? Podría tener una segunda función que está enmarcada dentro de una dimensión más filosófica, más ontológica, que tiene que ver con la autocomprensión y el autocuestionamiento, que es uno de los caminos en los cuales yo he tratado de ver a la poesía como una forma de ir comprendiendo todo este proyecto del ser humano que es la existencia, ¿no? También tendríamos una tercera función de la poesía que está más vinculada con una cuestión de realismo, ¿no? Vinculado con la cuestión de lo cotidiano. Por ejemplo, ahí tenemos a los poetas malditos, uno de los poetas el cual yo he seguido y también debería ser una de las lecturas del 2017 para conectar con lo que comentamos del Charles Bukowski, ¿no? Ajá. El último de los poetas malditos, que él más bien prefirió en la poesía no narrar esa parte estética, esa parte de armonía, sino más bien contar un realismo sucio, ¿no? Es ir mostrando la cotidianidad del ser humano, porque los poetas, los artistas también son seres humanos, que tenemos un acto de contemplación, que tenemos alguna sensibilidad, pero existe, digamos, esa forma de escribirlo, ¿no? Y una cuarta función que tendría que ver, digamos, con la poesía desde una perspectiva más de denuncia social. Uh-huh. Acá en el Ecuador, y aprovecho que hay este programa que también debería ser formativo y de hecho sé que está en esa línea, tenemos la década de los 30, los escritores de la 30, ¿no? Uh-huh. Con Benjamín Carrión, con Pablo Palacio, ¿no es cierto? Con Icaza, ¿no? Y ellos de alguna manera vieron en la literatura, digamos, obras como el Huasipungo, ¿no es cierto? Una forma de denuncia social, es decir, ir mostrando la estratificación, ¿no? Es decir, que la voz y que el arte no tiene que ser elitista, sino también tiene que estar en función, digamos, de las bases o de las culturas subalternas. Y ahí también tenemos para nosotros, para la literatura ecuatoriana, la década de los 60, ¿no? Con los escritores ánsicos, ¿no? Con Burriagui, con Fernando Tinajero, con Raúl Arias, ¿no? Que ellos decían, la poesía debería cumplir una función parricida. Y esa función parricida es justamente lo que yo conecto con la pregunta, es decir, el arte no puede estar monopolizado. No puede ser, digamos, una herencia de las clases dominantes en términos de Luis Althusser, ¿no? Entonces, cuando yo termino el libro de La Levedad, que duró mucho, pues sí, hay esa necesidad de querer entregar la poesía. Porque cuando uno escribe un libro, y el libro deja de ser de uno, pasa a ser de los lectores. Y tengo que comentar de manera, digamos, muy muy inmediata, que me acerqué yo al inicio a una editorial que está muy bien posicionada en el país. Y claro, la editorial, como ya tiene su círculo, tiene sus espacios, es muy endogámica, pues un poco no lo piensa mucho y deja relegado esa posibilidad. Digamos que más adelante yo tomo contacto con una de las editoriales de poesía que ahora está haciendo un trabajo muy importante, que es el Ángel Editor, que está, digamos, dirigida por el poeta Javier Oquendo Troncoso. Entonces, lo interesante de este primer contacto y de esta experiencia es que yo le digo, mira, Javier, tengo este trabajo, quisiera presentártelo. Y yo vi en algo muy interesante en Javier, que no tenía esa visión muy elitista, yo de artista, digamos, muy de separación. Y me dice, bueno, evaluemos el libro, y en poco tiempo, pues me dijo, sí, sabes que hay condiciones para que esto se publique, y ahora vemos realidad el texto de La Levedad. El ginecólogo decía el otro día, ¿no?, en una presentación que hizo Andrés Germán en la librería Rayuela, ¿verdad? ¿Por qué llamaba el ginecólogo? Bueno, en realidad Javier es un tipo, además que es un poeta muy talentoso, es una persona muy muy espontánea, ¿no? Que trata de demostrar que el arte no es un espacio privilegiado para unos pocos, ¿no? En esa función que hablamos de los poetas ánsicos, que hay que generar una cuestión parricida, ¿no? De la muerte del padre o de los grandes monopolios. Entonces, él decía que cuando estábamos en este trabajo, lo cual lo interesante de haber trabajado con Javier, no solo es presentarle, digamos, el libro, y que él de una manera, digamos, unidireccional o muy estática, diga, bueno, te lo voy a editar y te lo entrego, sino que hay un proceso de acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Hay un proceso de sugerencia. Entonces, él me decía, mira, Andrés, yo voy a ser el ginecólogo de tu libro. Tú eres quien va, de alguna manera, a parir ese hijo, que es el libro, pero yo voy a ir un poco apoyando y acompañándote y haciendo una poesía más bien eficaz, una poesía sugerente, porque hay que tomar en cuenta que cuando uno escribe su primera obra, le van a hacer un hijo feo, ¿no? Entonces la idea es que ese hijo no sea tan feo y que haya una economía en el lenguaje. Por ejemplo, a veces los poetas que somos neófitos tendemos mucho a buscar el espacio común, un poco a reiterar las ideas. Entonces ahí está el ginecólogo, de tratar de que nazca el niño sin mayores defectos. Yo tengo una pregunta, Andrés. Cuéntame, estábamos hablando un poquito acerca de que, bueno, tú decías que tu primer poema, se puede decir así, salió en función a tu padre, ¿no? Yo quisiera saber cuál es la materia prima para el resto de tus poemas. O sea, hablabas de la música, que la música está muy conectada con la poesía, ¿no? ¿Cuál es tu materia prima para el resto de poemas? ¿Y qué función cumplen tus poemas? Bueno, es una pregunta muy interesante. Agradezco, Nicole, por un poco provocarme y poder repensar, porque en este momento uno va reinterpretando su obra y le va dando sentido, ¿no? El escritor Horacio Quiroga decía que el escritor gira en torno a algunas temáticas comunes, ¿no? Que es la cuestión de la locura, la vida y la muerte, ¿no? Que son parte de las condiciones esenciales de todo ser cósmico, ¿no? Colocando una palabra que me interesa, ¿no? Entonces yo creo que en el libro de la levedad están presentes, ¿no? Esa cuestión de la vida, buscando esas respuestas a la existencia, la cual yo denomino polvo de estrellas. También está la cuestión del tributo a la muerte, ¿no? Porque todo ser humano quiere entender o interpretar qué es este estado, ¿no? Que para una concepción occidental, pues es una tragedia, ¿no? A diferencia de los orientales, que la muerte está antecedida por la vida como una preparación, para nosotros es un gran miedo, ¿no? Es un gran tabú y es algo que nos inquieta. Entonces yo creo que los poetas tenemos esa capacidad o esa posibilidad de refugiarnos en la literatura, como decía Freud, sublimar la frustración. Y es, digamos, la literatura el espacio en donde nosotros podemos ir sanando y podemos ir comprendiendo cosas que la realidad funcional o no te las da o te la niega, ¿no? Entonces, en el libro de la levedad, yo diría que están presentes tres condiciones esenciales, ¿no? Por un lado, la cuestión de la literatura como actividad estética, como actividad creadora. También está muy presente la cuestión de la música, porque si el lector abre este libro, se da cuenta que hay un primer movimiento, ¿no? Y ese primer movimiento, que es la primera parte de la poesía, se llama adagio, ¿no? Que para un músico, cuando el director de orquesta dispone a sus músicos a ejecutar cualquier obra, el adagio es un movimiento lento, es un movimiento reposado. Y el adagio está conectado con la cuestión del amor y sus reminiscencias. Porque el amor hay que sentirlo, al amor hay que catarlo, hay que poder disfrutarlo, ¿no? Y hay una segunda parte de la poesía que más bien el movimiento desde la música incidental o desde la música clásica tiene que ver más bien con el alegro manantropo, ¿no? Y el alegro manantropo es, digamos, esa cadencia que es muy apresurada, que es muy rápida, que de pronto tiene de alguna manera muchos espacios donde se marca, y ahí está vinculado con la cuestión de la muerte, ¿no? Porque ese es el cuestionamiento, ¿no? La muerte, queremos que pase rápida, vemos la cuestión del desamor, la ausencia de los padres, la ausencia de los seres que queremos. Entonces ahí hay una cadencia en la propia poesía. Y, de alguna manera, esos son los tres aspectos que tributan el libro, ¿no? La literatura, el verso, la magia de la palabra, la cuestión de la filosofía, que es la búsqueda del sentido, y, de alguna manera, esta cuestión que tiene que ver con la cadencia, ¿no? Con el ritmo. Andrés, yo le quiero hacer una reflexión que me pareció interesante, que usted hablaba acerca de la élite y del escritor. Y yo quisiera ver qué es lo que nos podría un poquito usted hablar acerca de que, bueno, se parte de una idea clara de que yo creo, al menos de forma particular, de que nadie, digamos, de que un escritor, digamos, lamentablemente no puede ser cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que a veces, no sé si usted comparte mi opinión, de que un escritor de por sí ser ya reconocido, tener una obra muy consolidada, además de que yo creo que muchos escritores buscan realmente vivir de su obra, ya digamos sobresalen de la masa común, es decir, ya por el hecho de que una persona tiene el don de la palabra y la transmite a los lectores, como usted bien lo ha manifestado. digamos, ya se vuelve élite, digamos así, aunque el escritor a veces, le digo esto porque me acuerdo del caso de Bolaño, por ejemplo, que Roberto Bolaño decía, yo nunca voy a pertenecer a las élites, yo nunca voy a escribir para la élite, pero cuando él murió su obra tiene tanto auge que lamentablemente se terminó convirtiendo en la élite. Entonces, digamos así, ¿cómo es que el escritor plantea esta idea hacia su sede? Es decir, claro, cualquiera puede leer el libro de un escritor, pero yo creo que el escritor en sí ya se vuelve élite en algún momento de su vida. ¿Qué cree usted? No necesariamente, o sea, tendríamos que pensar qué tipo de literatura, qué tipo de escritor, y si ese escritor hacia dónde va direccionado, ¿no? Para un poco ir contestando esta inquietud o esta interrogante, se me viene a la cabeza, digamos, dos tipos de autores, ¿no? Por ejemplo, Vargas Llosa, que fue premio Nobel hace 3-4 años, no recuerdo exactamente el año en este momento. Él, en una de sus novelas, que es Cartas a un joven novelista, plantea que el verdadero escritor no hace literatura para vivir, para sostenerse. El verdadero escritor, que tiene la pasión, que tiene esa mística, escribe para tener por qué vivir. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Luego, si su obra está bien escrita, está bien concebida, digamos, hay un trabajo en ese oficio, hay una dedicación, porque tampoco hay que pensar que la literatura se le tiene que dedicar en tiempos marginales, ¿no? Para que exista una obra que de alguna manera presenta, digamos, un contenido estético, no está, digamos, plagada de lugares comunes, pues es sugerente al lector, debe haber una dedicación. Y por otro lado, yo creo que es interesante traer al programa y a la comprensión de los radioescuchas toda esta propuesta que hicieron los poetas malditos, ¿no? En especial los franceses, que ellos gozaban, digamos, de una buena condición económica, tenían altos recursos, y más bien lo interesante de los poetas malditos es que ellos se niegan a sí mismos. Y ellos dicen, a ver, ¿cuál es el sentido de la literatura? ¿Que estén las élites? O más bien que la literatura, en esta condición que yo explicaba, que es del realismo, que es de lo cotidiano, más bien permita celebrar el sentido de la vida, el sentido de la existencia. Entonces, yo creería que un verdadero escritor, que un verdadero literato, pues no parte pensando que su obra tiene que ser de las élites. Ahora, si las élites toman o usurpan ese sentido, es muy diferente, pero también veamos el trabajo de Gabriel García Márquez. Cuando él narra todos sus cuentos maravillosos, él recrea estas atmósferas del Macondo. Si nosotros vemos el contenido del Macondo, pues no está pensado en los grandes espacios intelectuales, tampoco está en la, digamos, instalado en las clases sociales altas. El Macondo es todo lo que refleja el norte de Colombia, que tiene que ver con la playa, que tiene que ver con los pescadores, que tiene que ver con esta cuestión muy cotidiana y de la gente muy sencilla. Y eso ha permitido trascender, y muchos de los escritores o de los lectores nos hemos apropiado de ese Macondo, que más bien con estos ejemplos que ponemos no vienen de la élite necesariamente. Volviendo a tus poemas, Andrés, la vida, dices, es un acto que se equilibra. ¿En qué sentido? Bueno, si nosotros analizamos, o más que analizar, nos adentramos directamente en la poesía, porque la poesía por sí mismo pues nos va dando algunos significados, algunos significantes, utilizando un poco este recurso de la lingüística, ¿no?, que muy bien la conoce Marc. El libro, dentro de su concepción filosófica, pretende ir develando, ¿sí?, una dicotomía que siempre ha estado presente en la condición humana, ¿no? Si nosotros hablamos de la levedad, tenemos que irnos a su antagónico, que es el peso, ¿sí? Uh-huh. Que es una concepción que incluso viene desde los griegos, ¿no? Desde Parménides. ¿Cómo entiende, por ejemplo, Parménides el peso? Sería desde aquello que en la vida te hace sentir pleno, ¿no? Que te hace sentir que tú tienes un peso que de alguna forma complementa o que te hace sentir satisfecho en la vida. Y la cuestión de la levedad, que es su antagonista, visto desde una cuestión existencial, porque este libro tiene una concepción existencial, es aquello que permite entender al ser humano que el ser humano es vulnerable, que el ser humano es completamente frágil, ¿no? Entonces, esa es la vida, ¿no? En este momento, nosotros estamos acá, ¿sí?, respirando aire que entra a nuestros pulmones, pero de pronto uno no sabe si el día de mañana o más adelante va a estar en este proyecto existencial, ¿no? ¿Y esto lo pensó usted o analizando justamente el tema que usted hablaba de la insoportable levedad del ser de Kundera, le pregunto, o sea, ¿este libro le inspiró a usted para crear el título? ¿O es algo que una reflexión suya que, digamos, dijo, ah, la levedad entendida de los griegos, o es algo que usted dio tal vez en Kundera? ¿O qué relación tiene el libro con Kundera específicamente? Porque imagino que debe tener alguno. Sí, sin duda, ¿no? Yo había comentado que existen dos hitos fundamentales o fundacionales en lo que es el libro, ¿no? Uno es la cuestión de la creación del poema como tributo o como homenaje al padre muerto. Y el otro es que, digamos, por el año 2007, 2006, yo daba clases de literatura en un colegio. Y justamente una de las actividades que teníamos con los estudiantes es leer La insoportable levedad del ser. Entonces, con la lectura de Milan Kundera y esta cuestión del peso, de lo que es lo frágil, de lo inmediato, surge también como una especie de motivación. Yo diría que uno de los responsables de este libro es Milan Kundera, ¿no? Porque a través de su novela me fue provocando ir generando estas respuestas, estas búsquedas, ¿sí? Porque el libro de Kundera tiene esa versatilidad, ¿no? De mostrar una, digamos, una historia que se va desarrollando, si no me equivoco, en Europa Oriental, con la cuestión de la posguerra, con la cuestión del conflicto. Entonces ahí ya nos ubicamos, y para algunos expertos plantea que el ser humano en la época de posguerra es donde genera más ideas, donde genera más cuestionamientos. Porque durante la guerra su preocupación es la supervivencia, ¿sí? Entonces yo creo que el contexto histórico que ahora tenemos, que algunos llaman que es una posmodernidad, permite a los artistas tener esos cuestionamientos. Porque si estuviéramos plagados de conflictos como suceden en otros contextos, pues nuestras preocupaciones serían otras. Entonces surge, digamos, de la idea de Parménides, como decía. También me interesó mucho el trabajo de Martin Heidegger con el tema del ser y del no ser, ¿sí? Que es un poco entender en qué consiste, ¿no?, el ser humano, si el ser humano es una realidad concreta o simplemente es una ficción o es un holograma, ¿no?, desde los escritores de ciencia ficción. Entonces Milan Kundera de alguna manera me permitió tener, digamos, los primeros insumos para ir comprendiendo este proyecto existencial. Continuamos con Andrés Germán hablando de su poemario De la levedad. Hemos visto que la interrogación es una de las constantes de la poesía, de tu poesía. ¿Cómo acabar con las incertidumbres de cada día, por ejemplo? Es una de las preguntas que te haces. ¿Has podido responder alguna de esas preguntas de tus poemas? Sí, a ver, realmente es un tema complejo, ¿no? Pero el mismo hecho de recurrir, en mi caso, al recurso del arte, de la literatura, y específicamente a la cuestión de la poesía. Quiero traer al programa una experiencia que yo tuve hace unos 3-4 meses, y es que yo estuve casi 2 años fuera de Quito, estuve viviendo en Cuenca. Entonces tuve la oportunidad que en la universidad que yo trabajaba, le pude conocer a uno de los grandes escritores, a quien envío un fuerte saludo, porque luego lo voy a compartir en el podcast, si es que no está en este momento conectado a la radio, y él es el gran Jorge Dávila Vázquez, ¿sí?, que es un escritor cuencano, poeta, novelista, cuentista, uno de los más grandes escritores que ha tenido, digamos, el Ecuador. Y en ese espacio, él decía lo que a mí me interesaba y me cuestionaba, que tiene que ver con eso de las incertidumbres. Él planteaba que desde la visión de los ingleses, la literatura es una gran ficción. Por eso es literature is fiction, ¿sí? Eso dicen los ingleses. Y yo me cuestionaba y le decía, bueno, maestro Jorge, yo creo que depende, ¿no? Y entonces yo ahí trataba de buscar una respuesta y me planteaba, quizás la novela, quizás el cuento se preste mucho para la cuestión de la ficción, para la cuestión de la elucubración. Claro que también hay cuentos y novelas que pueden ser autobiográficos y tienen muchos elementos de la realidad. La novela histórica también, que se está ahora en las academias debatiendo si es o historia novelada o es ficción, novela histórica. Ajá. O es una combinación, hay claro, un eclecticismo ahí. Pero por el otro lado, para terminar la idea, yo decía de manera tan determinante, ¿sí?, sin querer ser fundamentalista, decía, la poesía en gran parte no es ficción. La mentira es una gran verdad. Es decir que los poetas, el momento en que terminamos, digamos, el hijo, y que el ginecólogo nos acompaña, pues entra la verdadera preocupación. Porque la literatura es una forma de desnudarte. La poesía es una forma de desnudarte. La poesía, de alguna manera, dice lo que tú reprimes en tu realidad. O lo que tú no puedes decir en la realidad concreta, y de alguna manera, un poco entrampados por la cuestión del inconsciente o del subconsciente, pues aquí aparecen, digamos, las ideas que tú no las puedes manifestar. Entonces, aquí hay un ejercicio de una mayéutica socrática, que es un poco la formulación del interrogante, ¿no? Y ahí es cómo acabar con las incertidumbres, porque en ese momento que el poeta está en ese dolor, está tratando de entender, buscar sentido a la existencia, te haces esos cuestionamientos. Y sin duda no vas a poder llegar a una pura verdad, pero de alguna forma, como ya había explicado, la poesía, la literatura, el arte, cualquier manifestación de tipo estética, te permite ir buscando un poco el sentido de las cosas. Además, ¿por qué? Porque quizás cuando comprendes ya las respuestas, resulta que te cambian las preguntas, ¿no? Y ese es un ejercicio muy interesante. Andrés, yo tengo una pregunta, un poco, no lo sé, siempre he querido hacer esta pregunta a un poeta, y qué mejor que tú estés aquí. Es el momento, Nikkei. Es el momento. No me pongas en aprietos, Nikkei, por favor. ¿Cuál es la mejor manera de terminar un poema? Sí, bueno, en realidad es una pregunta muy, muy compleja, ¿no? Pero, en todo caso, la mejor forma de terminar un poema es cuando tú ya lo escribes, pero vuelves a reescribir. Porque tampoco es que cuando tú construyes los versos, pues todos ya están casi acabados. Sino que hay un primer ejercicio de ir mostrando algunas palabras, algunos versos, pero el poeta es una persona que es muy insatisfecha. Incluso terminando el libro, ¿sí? Unos está completamente insatisfecho. Ahí está la complejidad de la poesía también. Ahí está la complejidad de la poesía, porque la poesía es un género muy complejo, ¿no? Sí. Porque, digamos, es un género que necesita una capacidad de síntesis, ¿no? Y de poder recrear emociones, atmósferas, despertar sentidos para que cumpla su función, ¿no? En pocas palabras. Entonces yo creo que la mejor manera, digamos, de terminar un poema de manera concreta, a mí me ha sucedido, es cuando logro incluso poder definir el título, ¿sí? Entonces muchas veces uno pensaría que el título es, digamos, el final, el punto de inicio. Claro, por supuesto. Más bien el título es, el punto final, porque eso de alguna manera genera la provocación. De hecho, el título del libro, ¿sí?, apareció una o dos semanas antes de que el libro se publicara. Entonces eso es una gran preocupación para el poeta, porque el poeta no debe ser muy explícito. No debe plantear, digamos, ideas que sean muy comunes, sino que la función del poeta debe ser construir atmósfera, un poco provocar emoción en el lector, sensibilidad en el lector. La poesía tiene que ser sugerente, la poesía tiene que tener una economía, una eficacia. Entonces, si en el poema no hay, digamos, esa conclusión a través del título que permita evocar ese sentimiento, digamos, de autocuestionamiento, de incertidumbre, pues el poeta no va a poder terminar en ese orgasmo, ¿no? Un escritor decía que los poemas te abandonan, no los abandona el escritor. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo realmente en este momento estoy en una altísima crisis, ¿no? Yo tengo un amigo, sí, al cual le envío también un saludo, que me acompañó en este proceso, que es el poeta, ahora está vinculado a la novela de ciencia ficción, que es Cristian Londoño, ¿no? Cristian Londoño, de alguna manera, tiene un trabajo, y voy a explicarlo con esto, que tiene como punto de inicio la poesía. Y en este último tiempo yo le decía a Cristian, ¿y por qué no sigues con la poesía y te has volcado al tema de la novela? Y él dice que la poesía es una musa que es muy ingrata, ¿no? Que hay un momento en que te da una patada, perdón, en el trasero. Entonces, eso es una cuestión muy compleja, ¿no? Yo en este momento he terminado este trabajo, ha sido publicado, pero hay momentos en que la poesía no viene, ¿no? O sea, no es como una actividad mecánica, no es como una actividad funcional que tú la puedes retomar cuando consideres, sino que de alguna manera tiene que estar presente ahí. Entonces, hay momentos en que un poeta tiene unos lapsos muy grandes en que no escribe. Yo en este momento podría decir que estoy en una actividad de parálisis cerebral, ¿no? Porque frente a la emoción del libro, uno se cuestiona, ¿puedo retomar la poesía? De pronto, ¿qué pasaría si es que no me sale como yo quisiera? Porque te vuelves más exigente. Entonces hay unos espacios en donde más bien es preferible como ir reposando las ideas, como macerando las ideas, y sobre todo te genera esa, digamos, exigencia de leer más, de poder ir perfeccionando la técnica. Y en mi caso hay momentos en los que uno escribe, que tiene toda esa inspiración, y hay momentos en los que uno tiene que reposar. ¿Y qué va a pasar entonces ahora con Andrés Germán? ¿Va a reposar? ¿Va a leer? ¿O va a dedicarse a la novela? A este punto de crisis. Bueno, en realidad yo creo que cuando uno ya va tomando un poco de experiencia, yo creo que un escritor tiene que aventarse, ¿no? Tiene que lanzarse y escribir. No puede estar con esta cuestión de la parálisis de la pantalla en blanco, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? Pero yo creo que cada vez cualquier tipo de artista se vuelve más exigente consigo mismo. Incluso se vuelve, digamos, más analítico, ¿no? Va trazando como unos caminos de trabajo, digamos, más determinados. Por ejemplo, Alejandro Carpentier, que es un escritor cubano, él el momento en que concebía todas sus obras, hacía como una especie de proceso de planificación, una especie de cronograma. Es decir, que era un ritual el tema de la poesía. Entonces yo puedo decir que en el de La Levedad, fue como una especie de cuestión más experiencial, más espontánea, ¿no? Más vivencial, o sea, como más acelerada, como más loca. Es como también los ciclos de la vida. Cuando uno es más joven es como más alborotado. Entonces, esto es el ejercicio, digamos, de una eclosión, de una explosión de ideas. Entonces, en este momento yo creo que va a haber un nuevo Andrés Germán, que en este momento está preparando su segunda obra, ya con una cuestión más reposada, más primicia, madurada. Sí, yo en este momento, ¿qué he estado haciendo? No he estado escribiendo, pero estoy leyendo muchos autores, estoy analizando mucho la literatura, estoy como haciendo el ejercicio, cómo podría ser la poesía que permite lograr esa sensación. Entonces estoy como la etapa de búsqueda, de comprensión, de análisis. Yo cuando leo ahora un libro, ya no solo soy un lector que disfruta de la poesía, es decir, que uno se condena, porque ya no estás leyendo para el disfrute, sino estás leyendo para el análisis, ¿no? Para el análisis. Es como el cineasta que va a ver la película, entonces no disfruta de la película, sino está viendo cuáles son los planos, cuáles un poco los movimientos, tengo la contrapicada, cuál es la técnica. Entonces, en este momento yo quiero concebir una segunda obra, no desde una cuestión ya experiencial, sino desde una cuestión un poco más trabajada. Más, ¿no?, técnica. Más técnica, porque la poesía y la literatura tiene que ser tomada con una alta responsabilidad. No es un pasatiempo, es un oficio. Pero, Andrés, ¿y usted de la ficción, había dicho de la narración y de la narrativa, qué saca para la poesía? Bueno, claro, son dos géneros muy complicados, pero ¿qué saca usted de la narración? Tal vez, no sé, el enfoque que le da tal o cual autor, como usted mismo hablaba, por ejemplo, Faulkner, a veces es un poco trágico en lo que pone, lo mismo Hemingway. Entonces no sé si es que tal vez usted por ahí saque la esencia de la novela, o saca, no sé, las técnicas de narración, o la manera de construcción de las palabras. ¿Qué saca usted de la ficción? Claro, ¿qué saca usted de la narrativa para escribir poesía? Yo lo había comentado en otro programa, y yo creo que la literatura es un ejercicio altamente polifónico, también retomando la cuestión de la música, ¿no? Entonces, cuando uno es artista, aunque es muy complicado y es una alta responsabilidad decir soy artista o soy poeta, esa denominación no se la debe hacer uno, sino debe hacer los lectores y la audiencia. Pero bueno, cuando uno está en el intento de eso, tiene esa condena, ¿no? Tiene esa condena porque intenta buscar, digamos, esa inspiración en cada situación, ¿no? Por ejemplo, yo veo una película y la película ya te provoca unas emociones. Cuando tú lees una novela, esa novela ya te provoca una emoción. Cuando tú, por ejemplo, estás en la cotidianidad o de pronto te entregas a la actividad sexual, erótica, familiar, a la cuestión del desamor, todo eso son como una especie de inputs que te van alimentando. Entonces, yo soy un poeta, sí, qué complejo decir esto de poeta, que intenta buscar atmósferas en diferentes situaciones. Este libro, si se lo lee, por ejemplo, está plagado de epígrafes, ¿no? Entonces, en uno de los textos, que es Reminiscencia, parte con un epígrafe de Gabriel García Márquez, que es: ya me sobrará tiempo para descansar para cuando me muera. Entonces, ¿esto es un recurso o es una idea que está tomado de la novela que es El amor en tiempos del cólera? ¿Sí? Entonces, no necesariamente la poesía tiene que dialogar con la poesía, sino tiene que dialogar con otros géneros y con otras perspectivas, con incluso otras artes. Con la, y no necesariamente con las artes, sino con la cotidianidad, sino con eso que al artista le causa, digamos, emoción o le causa contemplación. Entonces, la polifonía puede venir de varios géneros, pero también de las diferentes experiencias. Es muy interesante el juego que haces entre referencias directas y referencias indirectas, porque a veces hay pedazos enteros de poesía o pedazos enteros de fragmentos literarios. Creo que esto no lo había visto yo en ningún poeta. Creo que es una innovación muy interesante. Sí, de hecho, mi formación de base es la comunicación. Y aquí tengo tres colegas de la comunicación, por eso me siento muy cómodo, porque somos mayoría. Como decía, hay un poeta, somos la gran inmensa minoría también, ¿no? Claro. Entonces, claro, o sea, cuando uno, por ejemplo, estudia la comunicación, entiende el lenguaje también desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, yo, dentro de mi actividad profesional, que es la academia, y con Marc también en algún momento escribimos un paper juntos para una revista en España, hablábamos, por ejemplo, de los lenguajes transmedia, o de lo que es el paso del lenguaje lineal al lenguaje reticular, o lo que se llama la cuestión del hipertexto. Que dicho de paso, el hipertexto no es una de las invenciones que surge con las nuevas tecnologías, sino que ya tiene su punto de inicio con la literatura. Por ejemplo, si nosotros leemos Rayuela de Cortázar, es una novela que no es narrada de forma lineal, no, sino que se como puede mosaico. Ir, ¿sí? Como el juego, tal cual. Es un juego, pero más que todo el hipertexto tiene como punto de referencia el lenguaje bifurcado. Uh-huh. Es la posibilidad de que el lector pueda ir empezando, digamos, el camino de la lectura del mensaje, pero pueda ir culminando en diferentes partes. En diferentes, ¿no?, partes, claro. Entonces, el texto, por ejemplo, Foucault dice que en la lectura tradicional lineal hay hipertexto. Si nosotros vemos un ensayo y vemos de pronto una serie de ideas y nos envía al pie de página o nos envía de pronto a otro punto de referencia, estamos haciendo hipertexto. Entonces, en ese intento, yo lo que he tratado de hacer es como una especie de hipertexto o una especie de lenguaje bifurcado. ¿Y cuál es la idea? La idea es que yo de pronto tomo la idea de un autor, ¿sí?, en los epígrafes, y es como yo voy dialogando con el autor. Aparte que es una intertextualidad también. Claro. Es una hipertextualidad y es una intertextualidad. Claro. Porque también tiene un lenguaje que es un diálogo a la vez. Claro, es un diálogo, que, ¿no?, también viene del mundo de la música. También existen esos diálogos del jazz, ¿no?, entre músicos. Es la polifonía. Es justamente el contrapunto que es en música. Entonces, esta es una poesía que tiene un contrapunto, ¿no?, que inicia de pronto con un autor o que inicia con un título y luego de pronto yo le voy dando mi conversación y mi matiz. Porque además, si nosotros vemos el libro, en una de sus primeras páginas tenemos una pintura. Entonces aquí ya podríamos decir que es un arte que vincula la literatura, que vincula la cuestión de la filosofía, uh-huh, la música, pero el arte pictórico. En este arte aparece una mujer desnuda, ¿no?, picoteada por unos cuervos. Por unos cuervos. O por unos picaflores, ajá, que son unas aves, uh-huh, muy, digamos, de nuestro contexto latinoamericano. Uh-huh. Y muy de ligeras, hecho, además. Porque este tiene un sentido intertextual, ajá, ¿sí?, como dice Diego, ¿no es cierto? Porque la connotación que han dado a la cosmovisión andina es que el quinde representa ese sentido de la levedad, ajá, de la fragilidad, exacto, de la suspensión en el universo. Entonces, nosotros tenemos una clara narrativa hipertextual y transmediática. Claro. Tú tienes el libro, el título, y el título ya te provoca algo. Claro. Ves la pintura, provoca, completas la narración, sí, te sugiere otra narración. Vas al epígrafe, te sugiere otra narración. Y ahí entra usted con los poemas. Luego vienen los poemas. Claro. ¿Sí? Y luego lo que los lectores consideren, pueden ir considerando. Claro. Porque si nosotros vemos la contraportada, el poeta Javier Oquendo, ¿qué nos plantea? Que el momento en que uno presenta su libro, ya entrega a los lectores esa serie de ideas o de emociones. pero el lector será quien ponga el propio peso de los significantes y de los significados. Es decir, que la polifonía incluso termina o culmina en el lector. Entonces, un poco lo que dice Nicole, ¿cuál es el punto final? Si utilizaríamos otra imagen de la poesía, no solo es el título, sino es el lector el final. Y qué percepción o qué sensación le provoca. Eso exactamente justo te iba a comentar, Andrés. Yo creo que el final lo da definitivamente un lector. Porque, bueno, podemos interpretar, puede haber mucha complejidad dentro de la poesía, ¿no? Pero la forma en la que le interprete el lector tal vez, yo creo que en el estado en el que está el lector, puede interpretarlo, no sé, de una forma romántica, triste, no lo sé. Pero yo creo que al final todos nos volvemos un poco poetas porque, no sé, la manera en la que le interpretamos a la poesía es distinta en cada uno, ¿no? Lo interesante de la poesía es que no solo es interpretar, sino también puede ser reinterpretada, ¿no? Porque en la poesía yo creo sucede algo muy parecido a lo que construyó Robert Stevenson en su novela El Dr. Jekyll y el Mr. Hyde. Claro, la dualidad. Entonces, a mí me sucedía estos días que leía la crítica que hicieron a mi obra, ¿no? Que ha sido una crítica muy generosa. Es que de pronto yo concebía una idea, pero resulta que el inconsciente y el subconsciente me estaban jugando sucio. Y este inconsciente y este subconsciente, más bien, decían otra cosa. ¿Sí? Entonces, esa es una capacidad de la reinterpretación. Por ejemplo, alguien que lee de una manera textual, no intertextual, el texto, y dice, pero este poemario es de sexualidad. Claro. ¿Sí? O es de un erotismo. Pero detrás de eso, no solo está entender a la sexualidad como la entrega y el goce del cuerpo y de los placeres mundanos, ¿no? Que de los cuales yo sí me adscribo. Es lo que maneja Stoker en Drácula, por ejemplo. Esto tiene que ver con una cuestión no tanto de la sensualidad, no tanto del erotismo, claro, sino más bien la sutileza del amor, ¿no? Y eso es secundera también. Por ejemplo, en la inmortalidad, cuando él habla de que, claro, sus personajes conversan, por ejemplo, dicen el eterno juicio celebrado contra Goethe y está Beethoven y, claro, y él hace algunas reseñas de ahí medias románticas que tiene Agnes y su marido Paul. Entonces, claro, él habla inclusive como del amor como algo cotidiano y a veces sin ningún sentido, ¿no? Sin duda, ¿no? Lo que pasa es que ese es uno de los recursos interesantes que utilizamos los escritores, ¿no? Que de pronto narramos de una manera, pero nos vamos guardando algunos recursos y algunos códices para que aparezca en la lectura intertextual. Entonces, en el poema en el poemario de la levedad, digamos que la cuestión visible, ¿sí?, es la cuestión del erotismo. Pero debajo del erotismo, o en la parte, digamos, de trasfondo, ¿sí?, claro, está la cuestión de ir entendiendo que el amor no solo está en la pareja, no solo está en la compañera, okay, sino que el amor también puede estar en los hijos, el amor puede estar en los padres, puede estar en la autocomprensión de ese amor que uno también tiene que tener consigo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es el primer amor? Que es el primer amor, ¿no? Claro. Sin querer ser, digamos, ahí Narciso, ¿no? Claro. Y tener, digamos, esa tragedia de morir con nuestro propio reflejo, ¿no? Como Shakespeare. Sí, algunos autores intentan ser hedonistas. Ajá. Yo creo que el hedonismo es una actividad válida, ¿sí? Porque además, como decía el primer lector de un poeta, es el propio poeta, ¿no? Claro. Yo creo que la capacidad de trascender es que esta obra pueda ser entregada a los lectores y que pueda ser disfrutado por cualquier condición, por cualquier contexto, venga de la élite, no venga de la élite, que no tenga ningún tipo, digamos, de discriminación. Ahora, tomándote la palabra de disfrutar de esa lectura, como sabes, el programa se llama Cafés con Letras, y nos gustaría saber con qué café nos recomendarías leer este poema, o hablar de él. Bueno, yo soy un poeta que recurre a muchos recursos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento me decían, ¿cómo te entregas tú al ejercicio creador, no? Entonces yo creo que lo interesante del ser humano no es alguien que va generando ideas o colocando ideas planas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me entrego a la cuestión de la literatura, trato de que sea un espacio en donde yo tenga atmósferas, ¿no? Entonces, por ejemplo, escuchar música clásica, ¿no? O de pronto escuchar, no sé, un buen jazz, un buen blues, Sí, creo que de alguna manera se eso improvisa. Eso te permite ir recreando atmósferas. Claro. Sí. Como este programa es Café con Letras, yo creería que podrían ser dos tipos de cafés, ¿no? Uh-huh. Para la primera parte podría ser como una especie de cappuccino, ¿no? En que uno lo va probando de manera, digamos, muy reposada, un poco disfrutando de la crema, ¿no es cierto? Pero de y pronto, abajo está el café, cuando se toma el cappuccino. Y abajo, café, ¿no? Se concentra, ¿no? La sustancia. Y en el último movimiento, que es el Allegro Manon Tropo, quizás con un café irlandés, ¿no? Un café irlandés que permite un poco ir volando, ¿no? Con las ideas, un poco ir teniendo otro tipo de comprensiones, ¿no? Y cuando ya estás en el punto de la complejidad de la poesía, un carajillo tal vez. Puede ser un carajillo, puede ser algún otro tipo de sustancia un poco más alucinógena quizás, ¿no? Bueno, pues hemos estado aquí muy a gusto con el poeta Andrés Germán, pero lamentablemente estas conversaciones tan agradables, porque tenemos un límite, tienen que ir terminando. Así que ha sido un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Y también tenemos que despedirnos de los oyentes, porque se nos ha ido el tiempo. O sea, es increíble, pero así ha sido. Ha sido un placer verdaderamente tenerte aquí, Andrés. Muchas gracias. Y también a mis compañeros, Diego, con sus intervenciones, magnífico. Así que hasta la próxima semana, queridos lectores y queridos oyentes. Diego. Radio Escuchas, muchas gracias. Ha sido una noche maravillosa. Esperemos que en el tiempo de la cena esté acompañando este hermoso programa con un delicioso café. Y la próxima semana tendremos más cafés, más letras, nuevo entrevistado. Buenas noches. Así es, Andrés, te agradezco nuevamente y les agradezco a mis compañeros y a ustedes, mis queridos radioescuchas. Estaremos en el próximo jueves, no se pierdan, todos los jueves de 7 a 8, esperemos que sea un poquito más, porque definitivamente con una conversación tan rica como esta se nos va el tiempo, así que hasta la próxima, mis queridos radioescuchas. Ha sido todo por hoy en Cafés con Letras. Volvemos el próximo jueves en la radio de la Casa de la Cultura. Los esperamos.